Surya Baba. El cambio climático provocará intensas lluvias. Protege tu casa de goteras y encharcamientos con los impermeabilizantes Top de Comex. Aprovecha la gran venta Inter de Comex con descuentos de hasta 30% en impermeabilizantes Top. Válido el 30 de junio de 2024. Consulta tiendas, términos y condiciones en comex.com.mx. Durante emergencias te has preguntado, ¿dónde es más seguro? ¿Dentro o fuera de tu casa? Depende del tipo de riesgo y de las características de tu vivienda. Conserva la calma, no corras, no grites, no empujes y dirígete al punto de encuentro previamente acordado con tus familiares. Capacítate, detecta riesgos, diseña tu plan, practícalo, actualízalo. Porque unidos estamos más seguros. Gobierno de Puerto Vallarta. ¿Sabías que? Abrazar un oso de peluche puede mejorar tu humor y disminuir los sentimientos de soledad. La lluvia. rebasando la velocidad del sonido. En todas partes. Ponte. Ixa FM 89.9. Estamos en todas partes. En Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ixa 89.9. Favoritos. El famoso cantante argentino Leo Dan comenzó a escribir sus canciones a la edad de 11 años y también a esa edad ya dominaba la guitarra. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño. En todas partes. Ponte Exa, 89.9 Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Quiero saber cuál es la ruta más corta al corazón. Quiero entender cuál. cuál es la forma de atarte a mi calor. Una vez, nada más, para poderte enseñar lo que yo te puedo dar si me dejaras entrar. Si tú me dieras esa llave que abre tu interior, te mostraría cómo arde mi alma por tu amor. Una vez bastará para poderte enseñar lo que yo te puedo dar si me dejaras entrar. Porque te quiero, te amo, no puedo estar sin ti. Necesito tus besos, tus labios, te necesito aquí. Porque te quiero, te amo, no te alejes de mí. Necesito tus besos, tus labios, yo vivo para ti, eres todo para mí. Bastará para poderte enseñar lo que yo te puedo dar si me dejaras entrar. Porque te quiero, te amo, no puedo estar sin ti. Necesito tus besos, tus labios, te necesito aquí. Porque te quiero, te amo, no te alejes de mí. Necesito tus besos, tus labios, yo vivo para ti, eres todo para mí. Porque te quiero, te amo, no puedo estar sin ti. Necesito tus besos, tus labios, te necesito aquí. Porque te quiero, te amo, no te alejes de mí. Necesito tus besos, tus labios, yo vivo para ti, eres todo para mí. Las curiosidades de tus artistas favoritos. En el inicio de la carrera del cantante Manuel Mijares, trabajó en un bar en Osaka, Japón, donde al término de su presentación pasaba a las mesas de los comensales para invitarlos a bailar. Kuroda Plomería y Azulejos te ofrece excelentes promociones en impermeabilizantes para que te protejas de las lluvias. Paquete 2, 2 cubetas, 1 galón, sellador y cepillo a solo 1,915 pesos. Visítanos en Liverpool y Avenida Francisco Medina Asensio, 213, Colonia Díaz Ordaz y en redes sociales como Kuroda Plomería y Azulejos. Para más promociones, visita nuestras tiendas Kuroda. Expande tus conocimientos estudiando una licenciatura escolarizada UNIVA. Vive experiencias de internacionalización y estudia con maestros expertos que te impulsan a crecer como tú quieres. ¡Inscríbete hoy! UNIVA, la Universidad Católica. La dosis de música exacta. Te la ponemos en todas partes. Ponte Exa FM 89.9. Pregunta. era justa. Tu sonrisa podía cambiar el mundo entero. Solo entiende mi locura, tus ojos que te pueden ver. Te mejora de una mujer como tú. Dime quién no se enamora. Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú. Hermosa que tú. Más hermosa que tú. Luciano y Los Ángeles. De los pies a la cabeza, mis ojos no pueden con tu belleza, con tanta belleza. Todo lo tuyo me enloquece, y mi amor crece y crece. No te hace falta que me celes, te elijo a ti todas las veces. Y solo entiende mi locura, los ojos que te pueden ver. Te mejora de una mujer como tú. Dime quién no se enamora. Desde el norte y hasta el sur, no hay carita más hermosa, hermosa que tú. De Iztapalapa para el mundo. ¿Sabías que? La pselismofobia es el miedo a tartamudear. Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes. Estamos en todas partes. En todas partes. Ponte Exa FM 89.9.

diferente a mi vida. Y escasamente te conozco, sé de ti. Yo no sé qué tengas en la mente, pero te advierto que algo raro pasa en mí. Dime de dónde vienes, de qué extraño mundo eres tú. Y sin pedir nada a cambio, tú te entregas como nadie, le das luz a mis días. Intrusa, solo es una intrusa que te ha robado el sueño. Devuelto la esperanza al corazón. Intrusa, solo es una intrusa que me ha robado el alma. Solo es una intrusa. Destino, rompiendo esquemas de la vida antes de ti. Sanas con tus manos mis heridas y con tus labios borras cada cicatriz. Ah, dime qué es lo que quieres, no puedo librarme. Y es que eres como nadie, de la vida a mis días. Intrusa, solo es una intrusa que me ha robado el sueño y le ha devuelto la esperanza al corazón. De la estación de radio más importante del mundo de habla hispana. Escucha en vivo la gran cadena EXA FM en todas partes y en cualquier momento. No te pierdas los programas de la estación naranja. Chatea de forma directa con tus locutores preferidos. Participa en las dinámicas de cabina en tiempo real para ganar diferentes premios. Descarga los podcasts de los programas que más te gustan. Y no te pierdas ninguna entrevista con tus artistas favoritos. Descarga la nueva aplicación de EXA FM en Google Play y en la App Store. Yo no me gusta el café, solo me gusta contigo. Me marcaste pa' siempre como un tatu. A ti te gusta mi locura y a mí saco todo lo tuyo. Solo quiero una rutina si estás tú. Tú y yo, somos como el Shin y el Shawn, Mary Jane y Spider-Man. Tú y yo, sin que importe nada más. No se me ocurre mejor plan que tú y yo. Una casa frente al mar, algo rico pa' tomar. Tú y yo, arrancamos en el sofá y vamos a la cama para... Tú y yo, oh, oh, tú y yo. Tú y yo, oh, oh, tú y yo. Ya se lo iba a imaginar, que tú y yo juntos íbamos a terminar. Ahora soy tu riri, bon mi ASAP. Me pongo tu hoodie con olor a bomba y me encanta. encanta. Que le pase el humo sabor a cereza. Y cuando este culo encima le pesa. No tienes comparación y aunque estemos lejos, siempre me acuerdo de vos, por eso. Tengo nuestra foto de fondo de pantalla. Como un perro de la calle te sigo a donde vayas. Es que lo que siento es tan único. Eres tú la musa de mi música. Contigo no me hace falta público. Y yo favorito cuando estamos solos tú y yo. Somos como un Shin and Shang, Mary Jane y Spider-Man. Tú y yo, sin que importe nada más. No se me ocurre mejor plan que tú y yo. Una casa frente al mar, algo rico pa' tomar. Tú y yo, arrancamos en el sofá y vamos a la cama para. Tú sabes, mami, que mi corazón es tuyo. Dime qué castillo quieres, yo te lo construyo. Al mundo le doy la vuelta para verte. O al centro de la tierra como verme. Ahora que te tengo al lado, me di cuenta que nunca estuve enamorado. Tú eres lo más rico que he probado. De ti tienen que hacer un sabor de helado. Tengo nuestra foto de fondo de pantalla. Como un perro de la calle te sigo a donde vayas. Que lo que siento es tan único. Eres tú la musa de este músico. Yeah, contigo no me hace falta público. Mi show favorito cuando estamos solos. Tú y yo, somos como Jin y Shang, Mary Jane y Spider-Man. Tú y yo, sin que importe nada más. No se me ocurre mejor plan que tú y yo. Una casa frente al mar, algo rico pa' tomar. Tú y yo, arrancamos en el sofá y vamos a la cama para. Tú y yo, oh, oh. Bájale al estrés, súbele a los éxitos. Ponte positivo. Ponte. Exa FM 89.9. Ahora Mega es mucho Max y ya llegó a Bucerías con todo el poder de la fibra óptica. Contrata y llévate el doble de megas, internet a 120 megas de velocidad, televisión interactiva y Max con las mejores series y películas desde 510 pesos al mes. Contrata en mega.mx o en el 3396901234. Tarifa promocional. Aplican términos y condiciones. Todos los días mereces una dulce experiencia. ¿Ya viviste la tuya? Gelato MX7. Despierta tus sentidos. Siempre tenemos un sabor diferente para ti. Gelato MX7. Heladería artesanal. Ahora en Río Amarillo 191, cerca de Versalles. Somos parte de la ruta gastronómica de Puerto Vallarta. Gelato MX7. Tu dulce experiencia de hoy. La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. Creando éxitos. En todas partes. Ponte. Exa FM 89.9. Quisiera que se repitiera. Volvamos a vernos y empezamos otra vez como si no me conocieras. Es rico cuando pasa, pero es más rico cuando no lo esperas. Voy a kilómetros por ti porque tu corazón anda sin bandera. Ojalá se repitiera. Bebé, ¿cómo te explico? No quiero un cantito. No ves que estoy cansado de enviarte besitos en toda la historia. Si nos juntamos hacemos historia. Quiero que sea la nota pa' tocarte. Yo no soy bandido y voy a quitarte todo. Si tienes todo eso, comparte. Imagínate cuando perdiéndote pa' una coqueta. Te dobla y ahí es que te aprieta. Conmigo rompiendo la dieta. Una sushi que no respeta. Ella es cara como el Latin 42. La subo al cielo bajando botellas de blue. No fuma casi pero prende cuando esté en el mood. Sería tendencia si tu pillo lo subo a YouTube. No estás soltera. Se conecta. Quiero que sea la nota pa' tocarte. Yo no soy bandido y voy a quitarte todo. Si tienes todo eso, comparte. Es tuyo, pero el que lo parto soy yo. De Banderas y Puerto Vallarta se pintan de naranja. Exa 89.9 FM. Dame tú

vinos italianos, un vino veterano, pasarela en Milano. Helado la tejana, besitos de alta cama, se quedan con las ganas de probar de mis balas. La nueve en la ternera, sombrero y bota vaquera, todo listo solo para cuidarme a mí. XFM. Challenge. Escúchanos todo el día, en todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 89.9. Te ponemos de buenas. En todas partes. Ponte. Exa FM 89.9. Soy Trini, everything the man have that a femi. Donde este el dinero papi gimme. Pretty face, ugly girl can't see me. Me that pretty talk to me, do my little shimmy. That look fat but that waist still skinny. I'm so good that the man I get clingy. I'm even better when I do it at the Henny. Wait, it's a great night. Me and my girls turn up, it's a date night. We got these people so pressed but break lights. Them bars really ain't hitting like a play fight. Yo mira, mira, mira, con mi capa amiga. Loca, loca la vida, yo soy muy rica. Papel la plastica. Some say football, some say soccer. Look a shot go block up. Del dorso te pego lento a tu cutaca. Miente en la vuelta cuando el perro ataca. Oro es lo que tiene bajo de esa bata. Qué lindo me trata. Cuerpito 60-90. Ella es gol al minuto 90. No lo alquila ni lo pone en venta. Eso es lo que en el barrio comentan. Ah, ahí, la que anda por ahí. Quiero que lo mueva así, sí, sí, sí. Ah, es ahí, la que anda por ahí. Quiero que lo mueva así, sí, sí. Me gusta a mí. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, taca, tucu, tucu, ta, ta. Tucu, tucu, ta, ta, tucu, tucu, ta, ta. حزينا كلنا نغني. دنيا حوالينا جني. والعالم كله يهني. والصوت يحلى ويعلى. خلي العالم يسمعنا ويعيش اللحظة معنا. بالفيفا اللي بتجمعنا ضحك الدنيا بتملى. سلام ويت ويت اسمع. سلام سلام سلام سلام سلام عليكم. خلوا الفرحة بإيديكم. أبشروا بالخير يجيكم. Nosotros ponemos la música. Tú, el movimiento. Somos el soundtrack de tu vida. punto exacto. Desde Avenida Francisco Villa 549, Colonia Versalles, código postal 48310, Puerto Vallarta, Jalisco. Contraseña XHCCBB XAFM 89.9. Nuestro poder en la música nos pone en todas partes. En todas partes. Ponte. XAFM 89.9. Una estación de Grupo BDCast. En asociación con Alica Medios. Un concepto de MBS Radio. Las curiosidades de tus artistas favoritos. El famoso productor Chris Allison, quien ha descubierto bandas como The Beta Band o Coldplay, fue uno de los primeros en apoyar a la banda de Monterrey, Nuevo León, llamada Kinky, quien al verlos en vivo en un evento en Nueva York, les ofreció producirlos. Registra en tu smartphone el código exacto y así podrás participar en nuestras promociones. 322-131-9121. En todas partes. Ponte. Exa FM 89.9. Que hablaré mañana. casa. Exa FM. Quiero poder salir y no entender qué pasa. Pretender que todo se lo lleva el viento y entender que me he extrañado tanto tiempo. Ayer llovió en Buenos Aires. Psicofobia es el miedo a la mente. El que parte y comparte está en todas partes. ¿Dónde? Exa FM 89.9. Oh, hey now. We never knew how to forfeit. Hey now. But we always knew how to talk. Hey now. But we always knew it would work, 'cause if something misread or if something got said, no, before the night ends. No, don't get stressed, it's gonna get figured out. Four deep conversations that no one else. Hey, a strong father and a determined mother. Oh, that's why some nights we try to kill each other. But you know it's always love. Never knew how to fake it, but we always knew how to break it. Couple nights, two gasoline on the fire. Something misread, something got said, all the night ends. No, don't get stressed, it's gonna get figured out. Four deep conversations, I don't want to lose. Hey, a strong father and a determined mother. We tried to kill each other. Indican que este año podría ser el más caluroso de la historia. Protege a tu familia y refresca tu casa con los aislantes térmicos Top de Comex. Aprovecha la gran venta Imper de Comex con descuentos de hasta 30% en aislantes térmicos e impermeabilizantes Top. Válido el 30 de junio de 2024. Consulta tiendas, términos y condiciones en comex.com.mx. Todo el día. Energía radiofónica. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 89.9. Las curiosidades de tus artistas favoritos. El debut en el mundo del espectáculo por parte de la cantante y actriz Laura León, La Tesorito, se dio dentro de la telenovela Mundos Opuestos de 1976 en un papel de extra. Voy a cantar suavecito.

89.9.